como todo aquello que es disfrutable, llega algún momento en que se termina. Por lo menos para nosotros es muy disfrutable estar semana a semana llegando a sus hogares, susurrando en sus oídos, compartiendo voces, música, sentir y pensar a través de la radio, ejerciendo el libre derecho a la expresión a través de estos medios y además desde una comunicación con identidad en defensa de nuestro territorio y desde una perspectiva indígena originaria. Si bien estamos cerrando este programa para La Candela FM de Tacuarembó y las primeras emisiones de esta edición para Tacuaver Radio, tenemos que recordar que este próximo 22 de marzo es el Día Mundial del Agua. En el Día Mundial del Agua, bueno, venimos con lluvias hace ya no recuerdo si una semana, 10 días, estamos empezando unas pequeñas mutaciones, en cualquier momento nos salen branquias. Ahora tenemos exceso hídrico, dirán las autoridades, pero es importante recordar que el año pasado vivimos una situación muy difícil y por tanto entendemos que el tema del agua es un tema que no está resuelto, es un tema que tenemos que prestarle atención y muchas veces requiere nuestras acciones. La defensa del agua es la defensa de la vida. Habrá una concentración en Montevideo, en la Plaza Libertad, este próximo 22. Ya circula bastante información al respecto y vamos a ir profundizando en sucesivas ediciones y particularmente en la edición para Radio La Candela de la semana próxima, que como les decía, vamos a empezar a reencontrarnos a partir de las 12 del mediodía los días miércoles. Así que bueno, por ahí vamos a irle dando cierre a este programa, diciéndoles que nos quedan muchas cosas para compartir, mucho material que queremos acercarle, muchos temas que queremos tratar, así que vamos a ver si redoblamos la tarea para llegar con los materiales editados a los programas, a las ediciones que se emiten a través de las diferentes radios. Un abrazo enorme, nos vamos a estar volviendo a reencontrar la semana próxima en el mismo horario, en este mismo canal. Gracias por estar ahí. Así como eres luz, también eres oscuridad. Me das y me quitas sin importar. Sé que es pronto para decir adiós, pero la verdad éramos solos los dos. Sé que el camino caminado lo guió nuestro Dios. Grato aquel momento en el que te conocí. No sé si me enseñaste o todo lo perdí. No sé si tenga el valor de volver ahí. Faltarle va el corazón es un delito grave. En mi cabeza no me cabe. Ay, qué falta de respeto y qué cobardes. Nunca debimos dar el dolor. Nunca buscar en otros el amor. Pero como dijiste, adiós. Haz lo que tú quieras. Vuelen libres las mentes traicioneras. Nunca encontrarán el verdadero amor. Lo que tú quieras que vuelen libre las almas traicioneras. Haz lo que tú quieras. Vuelen libres mentes traicioneras. Vuelen libres almas traicioneras. Y no es tan fácil decirte un adiós. Pero qué más da, dime qué nos faltó. porque un tonto dañó lo que creímos que era amor. Ahora los planes y mi propuesta por el viento voló. Ya eres parte del recuerdo que más me dolió, del recuerdo con dolor. Una más para la lista de las que me falló. Y no me envíes mensajes que ya sabes quién soy yo. Si tanto dices conocerme, dime tú quién eres. Dime tú quién eres. Dime tú. Yo también creía conocerte, mujer. Hoy me sobran las palabras para lo que fuimos ayer. Dolido estoy, dolido. Ese no es el hecho, ahora solo queda este tema y mi despecho. Este tema y mi despecho. Now revivo. Haz lo que tú quieras. Vuela como un alma de esas traicioneras. Vuela como esas almas. Vuelan, vuela. Que fallarle el corazón es un grave deseo.